puedes limpiarme. Puedes limpiarme. Extendiste tu mano, tocaste su vida, tu compasión descendió con poder eterno. Palabra restauró. Sanando, Señor.